y felicito ampliamente al programa Artefacto por su aniversario. Muchos años más y a darle duro. Gracias a todos los que han sido parte de este proyecto llamado Artefacto. Nos escuchamos en el programa especial el 26 de abril en la Resistencia Radio, www.resistenciaradio.com. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos al Artefacto en vivo el día de hoy. Y antes de comenzar con el programa, me gustaría dedicar unas palabras a todo el personal médico, pero de manera particular a todo el personal que atendió a Fernanda de la O. Quisiéramos agradecerle como familia a todo el equipo de terapia intensiva del Hospital General de la Zona 1. Y bueno, pues queremos agradecer su atención, todo su conocimiento y su comprensión debido a la situación que, que vivimos en días anteriores. Quisiéramos hacer una mención especial al doctor Luis Arturo Rodríguez, a la doctora Arenas, a la doctora Cortés y a la enfermera Nelly, quienes pues de verdad han sido unos verdaderos ángeles en estos momentos complicados para toda nuestra familia. Sin más, pues quisiera ver que... Quisiéramos agradecer, con esta canción que me pidieron para ustedes. Espero que la puedan disfrutar. Regresamos al especial en vivo. Esto es el Artefacto Live del día de hoy. Agua ni ley, my. Pues ahí está Aguanile con todo el corazón para toda la familia de médicos del Hospital General de la Zona 1 y pues con dedicatoria especial de la paciente Fernanda de la O y toda la familia. Y pues un poquito cambiando de temas, vamos a empezar ahora sí el programa del día de hoy. Y como hace 15 días también que nos acompañó en este espacio nuestro querido amigo el antihéroe, pues hoy está otra vez aquí con nosotros para recomendarnos unas rolitas. ¿Cómo estás, antihéroe? Bien, vamos a causar polémica con el setlist que te armaste. Va, vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo y vamos a darle. Pero antes de empezar a discutir, vamos a primero pues a todas las rolas pendientes que tenemos, ¿no? Y pues la primera que tengo, esta se la debo a mi amigo el Ciso. Me la pidió desde el primer programa y la verdad es que teníamos tantas que ya no la pude poner. Pero este es de Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? O sea, ¿en verdad me quieres lastimar? ¡Ay! Vámonos con esto. Yo creo que sí. Resistencia Radio. Oídos libres. Ahí está, para mi buen amigo Alonso, el Ciso, que creo que sí me está escuchando. Quiero pensar que sí me está escuchando, porque igual ni me está escuchando. Que te mande un WhatsApp para ver si sí te está escuchando. Que nos mande un WhatsApp, si me estás escuchando, Ciso, manifiéstate, por favor. Porque ahí está la rola, tú me dijiste que querías esa rola. Ahí está, abrimos el programa, la primera rola de el especial de canciones en vivo fue para ti. Igual salí a las 8:30 de trabajar y tú adelantándote. Ah, no creo, porque trabaja en home office. Trabaja en home office. Hoy sí, hoy sí me está escuchando. Entonces, ya te llegó un WhatsApp. A ver, déjame ver. No me he escrito, mano. Ya valió. Yo creo que ya valió, man. No me ha escrito. Me dijo que si no le ponía su rola, se iba a ir con el Panda Show. Híjole. Yo creo que ya se fue. Hubiera hecho lo mismo. Sí, es que pues la verdad es que el Panda Show es más entretenido que el Artefacto. Aquí intentamos decir algo. Le ponemos otra canción y después le marcamos para hacerle una broma y ya seguimos con las que siguen. Pero mira, ya se manifestó también. Nos escuchan desde Los Ángeles, en Estados Unidos. Ya se manifestó María Elena. Y bueno, antes de dar otra vez otra dedicatoria, dimos con cuál vamos, mi queridísimo antihéroe. Mira, vamos con una canción que yo nunca en mi vida he escuchado, pero como tú dijiste que sellamos con esa, pues sí, es parte de las de las peticiones del Artefacto del día de hoy. De las peticiones de las que nos faltaron hace 15 días. Ajá. Pero bueno, la banda es bastante buena. Y pues, como dato curioso, ya viste que no quieren volver a tocar hasta que haya manera de moverse de manera sustentable sin que haya tanta contaminación. Entonces, en teoría, no van a tocar en vivo o moverse de donde están hasta que puedan. Pues no, es posible, ¿eh? Entonces, es posible. Es posible. Así que disfruten mucho esta canción porque para que lo vean en vivo va a estar demasiado difícil. Entonces, okay. Nos vamos con Paradise de Coldplay. Coldplay para nuestra amiga Anayeli, espero que nos esté escuchando también. Que se manifieste con un WhatsApp, por favor, también. Manifiéstate con un WhatsApp, Anayeli. Espero que nos estés escuchando. Esto es por ti. También nos está escuchando Nayeli Villegas. También un saludo para ella. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Artefacto cumple un año de estar en la Resistencia Radio. No te pierdas este programa especial el 26 de abril en www.resistenciaradio.com. Estás escuchando Artefacto. Pues escuchamos esto de Coldplay y un poquito de esta cortinilla donde nos invitan un poco que no se pierdan el programa de que viene dentro de 8 días, ¿no? El aniversario. Va a estar bueno, va a estar bueno. Esperemos que sí. Esperamos que sí. No me han confirmado. Esperamos que nos estén acompañando. Sí. Esperemos. Esperemos que el Chaco, los Mamut, el Hostil, los chicos de Degeneración, el Tropical, Erika Rosete. Y bueno, pues no sé cuántos más quieran unirse a la llamada del aniversario, el primer aniversario aquí en la Resistencia. ¿Cómo ves tú, Artefacto? ¿Cómo ves, antihéroe? Como tú quieras. ¿Cómo ves, antihéroe? Se me pasó bien rápido, ¿no? Pero en sí, creo que el año en general se fue rápido. Sí, se fue de volada. Se perdió, pero el artefacto estuvo sonando como DVD. Eso, exacto. Eso era lo que se buscaba. Y creo que pues se logró, gracias a la invitación del patrón, del buen Chaco. Que déjame decirte que cuando empezamos, no sé quiénes me estén escuchando de allá de la Resistance, pero que cuando empezamos la Resistencia, bueno, ya había empezado antes, ¿no? Pero cuando me invitaron a mí para formar parte de esta nueva temporada, solo habíamos 3 programas en toda la programación de Artefacto de la Resistencia. Estábamos nada más el Hostil, el Mamut y el Artefacto. Éramos los 3 programas que estábamos al aire en toda la semana. Y creo que así se fue uniendo. Después creo, si no me equivoco, fue la estructura del infierno. Y luego vino el Degenere. Y luego ya, la verdad ya no me acuerdo quién más siguió. Pero sí. Pero mira, ellos siguen en pie todavía y se han sumado aún más programas. Sí. Eso quiere decir que algo está sucediendo chido. Que algo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, como tú ahorita que vas a llorar. Ah, ya ni me digas, porque la canción que sigue... Hace 15 días nos despedimos con un grande, con esta, la mejor interpretación de José José. En vivo. Es cierto, sí, es cierto. Que fue, ¿cuál? El Triste. Y para mí, la que viene... Para no despedirnos triste, mejor lo vamos a adelantar un poco. Sí, ya para no quedarnos en el bajón. Sí, no puede dormir. Sí, no puede dormir. Sí. Vamos a escuchar esto, que yo lo elegí. Creo que rompe un poquito con toda la playlist que traemos, pero para mí... Las canciones que siguen rompen con la playlist, entonces... Sí. Pero es un grande, es uno de los más grandes cantautores mexicanos que nos ha dado este país, estas tierras. Y pues vamos a... Más grande, pero José Alfredo también le compite bastante, entonces sí. Pero pues yo creo que se dan un quien vive. Está. ¿Cómo? Sí. En tu top 3, sin pedos. Sí se dan un quien vive. Esto... Híjole. Me da un poquito de pena porque rompe con el ritmo que traemos, pero este es un rolón. Si tienen una chela cerca, yo creo que la pueden destapar. Pueden echarse un cigarrito. Tal vez les voy a dar una pista, pero no la vayan a tirar como él. Exacto. Vamos con esto. Es más, ni es necesario presentarlo. Con la simple canción se van a dar cuenta. ¿Vale? Vamos a escuchar esto que suena más o menos así. ¡Ay, chiquilla! Oídos libres. No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Resistencia Radio. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Resistencia Radio. Lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. valió no la pena. Hay de haberte conocido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste mala, muy mala conmigo. Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más. Y ahora quiero que me digas si valió no la pena. Ay, haberte conocido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste mala, sí, muy mala conmigo. Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Y ahora quiero que me digas si valió no la pena. Ay, haberte conocido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala. ¿Quién no le gusta Juan Gabriel? La verdad es que... Sí, sí, sí. Es bueno, aunque no le guste a la banda. Yo creo que es como The Cure, ¿no? O sea, a lo mejor no te gusta él, pero hay una canción a fuerza que te gusta y es que no le puede quedar mal a nadie que te gusta. Pero sí, es una canción de Juan Gabriel que te va a gustar. Sí, no, la verdad es que Juan Gabriel tiene pues una gran cantidad de rolas muy buenas, ¿no? Está esa, está el Noa Noa, ¿cuál más hay? A ver, bueno, el Noa Noa es también un clásico, ¿no? Tiene para que te enamores, para que fiestes, para que jotes a gusto, para todo, para que sufras evidentemente. Pues tiene de todo. Para todo. ¿Sí? Juan es un artista muy completo. ¿No? Para los yo lo vi. Heterosexuales lo duden por un momento, por lo menos por 3 minutos que dura por lo menos una canción, su heterosexualidad abandona el grupo de su cuerpo. Sí, también. No, fíjate que hablábamos, ya ves que ahorita estábamos hablando fuera del aire y les quería comentar a todos los que nos están escuchando que yo lo vi. ¡Ay! ¡Ay! Te emocionó. Yo lo vi en este festival que se llamaba Noches de Primavera. Vino al Zócalo y empezó su concierto como eso de las 12 de la noche, 11 de la noche. No, a las 11, porque a las 12 mucha banda se fue en el metro, porque pues no tenían otra forma de irse a su cantón. Y los claro, que... Sí. Tú y yo sabemos de eso. Claro. Pero siempre, pues están los reventados como nosotros también, ¿no? Y pues la verdad es que... Pues nosotros nos quedamos hasta las 5 de la mañana. Y la verdad es que, pues lo que tenemos que reconocer es que sí es un showman. Bueno, era un showman, ¿no? Así, cabrón. Y yo decidí poner esta porque me parece que es muy buena. Sí, lo que en el rock lo habían llamado un buen frontman, ¿no? Ándale. Pues, ¿cuál vamos a poner, mi queridísimo antihéroe? Pues mira, para ya no sufrir, pero no desvariar tanto con el género, ¿te parece que escuchemos algo del buen Fernando Delgadillo. Ándale, ándale. Carta Francia. Carta Francia. Es personalmente de las canciones de él que más me gustan. Por sí. La letra me gusta mucho. Es muy buena, es muy buena. Pues vamos con esto llamado Carta Francia, no sin antes decirles que nos siguen en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram como @Resistencia-Radio. Síganos. Qué bueno que saliste a rescatarme porque yo iba a decir que si eran fans ya se la sabían. Pero mira, no. No sabemos quién nos está escuchando. Pero ahí va. Ahí va, esto de Fernando Delgadillo. Oídos libres. Desde el sitio en donde siempre estoy pensando en ti, con mi eterna obstinación, y anotando lo que siento que nos pasa aquí, aunque no sea lo mejor. Cómo te extraño y cómo tengo miedo de perder los pasos, de extraviar en algún lado las promesas y los sueños. ¿Cuál será el mejor camino? Todos dicen que este sí te va a llevar. Cada vez son muchos más los que se acercan, la gente siempre aplaude y temo tanto darme cuenta que tan solo condesciendan con mi modo de mirar, sin saber a ciencia cierta si comparten lo que digo, si en verdad están conmigo, si conceden la importancia y el valor que les concedo yo también. Hoy necesito toda la noche para contar lo que he escrito, cerca de los que comercian con la música sencilla y reciclada y que nunca dice nada. ¿Será que no tienen nada que decir? Como quisiera ver que el artista está buscando la manera de hablar de todo lo que se ha vuelto importante, y aún así nunca es bastante. Aún nos falta, y vaya si nos falta tanto a que cantar. En el mundo solo miro dos extremos hoy, y tú tan lejos de aquí. La nostalgia se me irá con el verano, cuando vayas a venir. Cómo te extraño y cómo tengo miedo de perder mis pasos, de extraviar en algún lado mis promesas y mis sueños. ¿Cuál será el mejor camino? Estoy seguro que dirías que tome aquel, el que me lleve más lejos. No he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. Tengo tanto que contarte, que he perdido y que no encuentro, y de algunas de estas cosas la frescura con que ideé mis planes. La primera vez he perdido la sorpresa con que descubrí en la luna mi cabeza, si se fue pensando en ti. Y hasta el gusto de ser un irresponsable, como pesan las palabras cuando marcha uno detrás, y cuando soy yo quien tiene que decirlas. Ojalá y que en esta noche cuando menos me llegara tu reproche a donde estoy, por si había más que decir de lo que he dicho, y también por si lo dicho se pudo decir mejor. Pero no estás, y los que vienen no están para perdonarme mis carencias personales, más bien vienen al concierto de esta noche, esperando lo mejor. Dorororón, dororón, y yo tengo la cabeza en tantos lados, canto para tanta gente y ahora pienso tanto en ti. Y aún así me alcanza el corazón para sentirlo todo, y hoy que me haces tanta falta solamente, solamente me he querido repetir. Cómo te extraño y cómo tengo miedo de perder tus pasos, de extraviar en algún lado tus promesas y tus los sueños, ¿cuál será el mejor camino? Y al hacerme esta pregunta pienso en ti y en el camino que te traiga de regreso. Dururum, dundurum, que te traiga de regreso. Oh, oh, oh, que te traiga de regreso. Oh, oh, oh. Pues ¿quién no ha escuchado esto llamado Carta a Francia, que también es un clásico de, pues de Fernando Delgadillo, ¿no? Yo siento que... Mire sus mejores rolas, ¿eh? Sin bronca. Mire sus mejores rolas sin bronca. Para mí es el himno, el himno de Fernando Delgadillo. Así... Ajá, pues bueno, es que si te vas como una onda más famosona, pues está como entre Hoy Te Miedo de Mí y entre Pairos y Derivas, ¿no? Pero en cuanto a mejores letras, yo creo que esta sí es de las mejorcitas. Sí, es muy buena, la verdad es que es muy buena. Yo tuve la fortuna también de verlo en las islas de CU hace ya también un chingo de tiempo. ¿Y sabes quién le abrió el concierto? Alfonso Maya, que cuando vino cuando aquí. Había conciertos en las islas de CU, imagínate cuánto tiempo tiene. Sí, no mames, eso ya llovió. Pero fíjate que yo cuando lo vi, no mames, sí, tiene una capacidad de interpretación muy buena y toca la guitarra muy cabrón, güey. Muy cabrón. O sea, sí. Lo impresionante es cómo canta y toca al mismo tiempo, porque no son como acordes tan sencillos tampoco, ¿sabes? O sea, pero, sí, sí. Pero fíjate que... Sí está muy cabrón. Valorado. Sí. Sí, es muy bueno. Es bueno. Yo creo que es bueno, de los buenos trovadores que hay. Se ha vuelto un poco famosón, pero creo que también se mantiene en la línea todavía. Trovadores. Se mantiene en la línea independiente. Sí. Es que, por ejemplo, con esta canción de Carta a Francia, la canción de protesta, o sea, yo siento que irse a otro lado lo haría quedar mal, y se ha establecido muy bien en lo que piensa, en sus ideales, en lo que canta. Entonces, está muy, muy, muy cabrón en cuanto a ideales, música y letra. Sí, eso sí. Pues, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue, mi queridísimo antihéroe? Ah, no, voy yo, ¿verdad? Voy yo. Sigue No Woman No Cry, del buen Bob Marley. Uf, ese es un rolón también, de las primeras rolas que conocí de Bob Marley. Para que sorprendan. Sí, muy buena. Pues vamos a escuchar esto. El radio y nos escuchen. Esto se llama No Woman, No Cry, No Llores Mujer. Y dice más o menos así. Oh, no woman, no cry. Canto bonito. ¿Sabes cuando hubieras? Thank you. Resistencia Radio. Estás escuchando Artefacto. ¿No ha escuchado No Woman No Cry? Es muy buena, ¿no? ¿Cómo ves tú, antihéroe? Fíjate que bastante buena. Yo ya tengo una teoría de que el reggae es como musicalmente hablando bien lento, como tomarte una aspirina cuando te duele la cabeza, así como que te da para abajo, te relaja, te hace sentir mejor. O sea, cuando estás muy estresado, pongo el reggae en cualquiera de sus presentaciones y eres feliz, nada más te quedas así como de ya, ya estuvo. Sí, esa, fíjate que yo me he escuchado varios discos del Bob, o bueno, escucho luego reggae en general, y sí, te da como esa sensación, como que tiene, no sé si tenga ese objetivo, ¿no? Yo creo que la música en general. ¿Quién sabe? Pero desde, sí, claro, desde la música en general, pero el reggae como que de donde lo escuchas te da como una sensación bien, bien relajante, ¿no? O sea, desde latinoamericano, lo que hace Bob Marley, lo que hacen en Jamaica, lo que hacen en Inglaterra, como que todo tiene la misma vibra. Sí, pues está padre, qué bueno que nos guste el reggae, disfruten del reggae, que fumen, si gustan fumar, pues échense su toque, ¿por qué no? Prendanse. ¿Eh? Sí, dense grasa. ¿Cuál sigue? A ver, ¿cuál sigue, antihéroe? ¿Por qué? ¿Por qué la que sigue? A ver, díganos, ¿por qué la que sigue? De los cantantes que yo tengo más endiosado, por decirlo de alguna manera, de los que más me gusta a mí, su forma de escribir, de tocar, por desgracia no lo he podido ver en vivo, es de los tres grandes que yo tengo, que son Calamaro, Charly García, Fito, es el único que me falta ver en vivo. Y yo creo que es el que más voy a disfrutar. Pero pues vamos a ponerles esta canción, que aparte está con un cantautor que... Sí, quien lo acompaña, quien lo acompaña hace la canción muy grande. Y esta pues también es, nos lleva un poquito como en ese mood más relajadín. Es muy grande, como dices. Y esta canción también la ha cantado con Mercedes Sosa, con Eugenio Alón. Y aún así, por algo esta versión es la que más me gusta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es muy buena. Pues vamos, preséntala. Pues vamos a escuchar Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, del buen Fito Páez, con el enorme Pablo Milanés. Déjense. ¡Aush! No se olviden que están aquí en Resistencia Radio, en el Artefacto, en el en vivo. Gracias por salvarme de nuevo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis mulazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás escuchando Artefacto. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Mi corazón. Qué rolón. Qué buena voz. La de Milanés. Fito Páez. Fito tampoco se queda tan atrás en este, ¿eh? Por alguna extraña razón. Yo creo que no se quiso quedar tan atrás y dijo, lo tengo que meter bien. Y la verdad lo hace bastante bien. La letra y la melodía están en otro nivel. La letra, sí, la letra junto con la voz de Pablo. Sí. Otra cosa, o se siente otra sensación al escucharlo. La verdad es que sí. Y ya que andamos por esos lares argentinos, ¿qué te parece si vamos con otro clásico? Que sé que a ti no te gusta. Ya sé que a ti no te gusta. Voy a aprovechar este momento para ir por un sándwich o algo. A ver, pero cuéntanos el motivo. ¿En cuánto tiempo tengo que regresar? 4 minutos con 57 segundos. Pero dime por qué. A ver, danos la razón. Pues es que no es que no me guste Soda. De hecho, Soda Stereo me gusta. Será que siento que no hizo tanto, pero los que no soporto son a sus fans. O sea, yo creo que sí me levantan demasiado y no. No sé, yo. Para mí Charly García está muchísimo más arriba, Calamaro, Fito, y no es por desmeritar lo que hace Cerati y mucho menos lo que hizo con Soda Stereo, porque se abrió bastantes puertas, pero creo que lo endiosaron demasiado y no, y más aquí en México. Yo creo que no tuvo como el mismo pegue en Argentina como lo tuvo aquí. ¿Sabes qué creo? También que creo que tiene que ver con una cuestión de generación, generacional, ¿no? O sea, hay banda que sí le gusta mucho, pero, por ejemplo, pues banda más grande que nosotros, le gusta un buen Soda, güey. Justo también, aparte, nosotros crecimos con música que bien que mal tocaba temas sociales, y por eso tal vez siento que también eso influyó a que tengamos como un poco más de conciencia y que podamos abrirnos a debate algunos de este tipo de temas como en cierto punto delicados. Y creo que Soda Stereo y Cerati se fueron como... Fue un parteaguas de abrirse como a la escena popular, por decirlo de alguna manera. ejemplo, Café Tacuba, escuchas el reo y escuchas su último disco y dices, oh, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué les pasó? No suenas a nada, loca. Ajá, exacto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Babasónicos y con un montón de bandas que de repente dices, oh, todo lo que tocabas al principio tenía como cierto mensaje, tenía una música original, tenía otra cosa y de repente, pum, evolucionó de buena o mala manera, no sé, es así, ya no me toca a mí decirlo, pero ya no es lo que a mí me llamó y lo que a mí me sigue gustando hoy en día. Que sí sigo abierto a escuchar muchas cosas nuevas, pero eso, esa onda de endiosar a un personaje cuando para mí no hizo como tanta cosa, pues la neta no está chido, entonces... Pues me voy a preparar un sándwich en lo que ustedes escuchan. Bueno, disiento de tus palabras, de tu discurso. Vamos a escuchar esto de Soda Stereo, que es un clásico en todas las bodas, todos los 15 años. No, Orien, discúlpenme. Esto es de música ligera. Ella durmió. Oídos libres. Al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Quieras, menos cambiarlo. Estamos en resistencia. Artefacto. Claro, claro que esta rola suena en todas las bodas, todos los 15 años, todas las fiestas familiares. Cuando dicen ponte un poco de rock and roll, pues ahí está, de música ligera. No, pues es que, digo, Soda tiene mejores rolas para mí también. Para mí también creo que tiene mejores rolas. Pero esta... De rock de boda. De rock de fiesta. Entra en ese estilo de rock de fiesta de salón. Exacto. Como rock pop. Más tirándole a pop que a rock. ir a la chilanguita y cantar llegando la a la chilanguita. Fiesta, pero besándote con ocho, así es. Sí, ajá, sí, sí, sí. Lugares. Es como la ingrata. Como la ingrata. Ándale, ándale. Sí. Pero ya no, porque me van a odiar y ya no me van a volver a escuchar nunca. Pero pues, síganos escuchando y No se vaya, todavía seguimos aquí. Todavía seguimos aquí en el artefacto. Oye, a ver, bueno, ¿cuál vamos a aventar? Porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo en el blog, en el Inter para pues poner cuál vamos a poner. A ti, yo me estaba haciendo un sándwich, carnal. Pues mira, me gusta esto que me pediste tú, que es Llegador, que también es de una banda argentina. ¿Ves cómo si me quieres correr? No, es que no, jamás, antihéroe, jamás haría una cosa como esa. Pero la verdad es que esta es una gran rola. Es la historia de mi vida. Es la historia de varios jóvenes que se van a presentar con los padres y que piden permiso para andar con la hija. Sí, que nosotros no llegamos de trajecito. Que no trabajamos en un banco. Estamos diciéndole aquí a la banda que se prende un toque. Pues ¿qué clase de gente somos, por Dios? O sea, ¿qué clase de locutores somos? Es que, No. Es que por eso, güey. Sí, no. O sea, ni en un programa nos podemos comportar, güey, imagínate, no. No, y mira que uno ya es más decente. Seguramente si me hubieran dado un programa de radio cuando íbamos a bachilleras. Ah, estamos hablando de ti, güey. ¿Ya ves qué pasó? No lo entendí. De repente me tuve que ver a la persona decente y dije, como ya he dicho que éramos tres, ¿no? Pues va, lánzate con esta rola. Preséntala. Número 2 en tu lista. Si no mal recuerdo, viene en el Chao de los Fabulosos Cadillacs. Y aparte a la mitad le meten la de Contrabando de Amor para que ya te pegue también un poquito más. Para que te terminen de matar con gusto. Eso sí, ya, total. Ok, pues ahí está. Esto es número 2 en tu lista de los buenos, fabulosos Cadillacs. Que nunca los vi en vivo. Qué desgracia, nunca los vi. Yo sí. Vuelvo a casa temprano, hermano. Siempre me nada salió como lo esperaba. Él fue a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Gloria, Rolón, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Antihéroe? Rolón, es un rolón. Ahorita no voy a poder hablar bien porque tengo en la garganta, pero... Pero sí, un nudo en la garganta muy grande. Y tenemos aquí varios. Sí. Caray, qué buena rola esta. La de número 2 en tu lista. Caray. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Tenían unas canciones para que te quisieras matar. No, fíjate que... El aguijón también es muy buena. ¿Cuál? El aguijón. El aguijón. El genio del do. Manuel Santillán. No, no, sí. los fabulosos tienen unos pinches rolones bien cabrón. No. Sí. Y esos, ellos se hicieron millonarios cuando tenían 20 años, nosotros tenemos 30. ¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas? Chingado. Uno aquí pues, de locutor en la resistencia. Amor como la canción, ¿no? Pues sí. Así es esto. Aunque sea, pues vámonos. Quiero creer que alguien me quiere mucho que sea millonario. Pues tienes que encontrar al mecenas, manito, ¿por qué no? O a la mecenas. Ya con la otra, por favor. Ok, rompiendo un poco con esto, vámonos por ahí del año. Ya, ¿del año qué? ¿67? ¿63? Sí. Por ahí de los 60s, no recuerdo bien la verdad con exactitud la fecha. Pero esto fue un concierto. ¿La mejor banda de qué? Banda de la historia. Para muchos sí, para muchos otros no. Hay discrepancias en la música. Hay discrepancias. El chiste es crear controversia, mira. Queremos controversia. No, es que los Beatles, digo, sí, son muy buenos. Esto fue el concierto que dieron en la azotea, que también es un conciertazo. Último concierto. Exacto. Vamos a escucharlo y discutimos después. Dale. ¡Aush! Get back to where you are. Qué buena rola esta de los Beatles. ¿Qué les pareció? ¿La están disfrutando? ¿La disfrutaron? ¿Qué te pareció, antihéroe? Aparte siento que en esa versión sí se les nota como este sentimiento de que si era su último concierto, ¿no? Así como... Le echaron... Como raro triste, ¿no? Raro, triste, emotivo, feeling, acá punch. Ajá, sí. Ese concierto es muy bueno. Hasta en sus caritas. Todo es culpa de Yoko, todo fue culpa de Yoko. ¿Ya ves lo que generan las mujeres? Fíjate, hay un documental en Netflix muy bueno y sí traía algo la Yoko muy, muy chido, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, cuéntame un poquito. Pues habla como de la historia de ambos. De incluso cómo lo conquistó, toda la onda que traía en su arte, que hasta la fecha nadie... Bueno, hay mucha gente muy bien que no lo capta como tanto. Ajá. O que no le gusta como tanto, pero ella sí tiene como ideas muy chidas. Hay un claro de Netflix, está, no me acuerdo cómo se llama, igual para la próxima cápsula que les haga les digo cuál es. Está muy chido. Me late. Pues la verdad es que vamos a irnos a tiempos extra. Les aviso a toda la audiencia. El patrón nos ha dado media hora más de vida en este artefacto para que podamos poner todas las canciones que tenemos pensado, que todavía son varias, déjenme decirles. Ya vienen casi puras, pues puros clásicos. Bueno, eso pienso yo, ¿verdad? No sé si sean clásicos, pero la que viene sí es un clásico. La que viene sí es un clásico. Para que se pongan a bailar. Esta sí está prendida. Para que se quiten el estrés del lunes. ¿Cómo? Para que se quiten el estrés del lunes. Pero de hecho creo que todas las que siguen son para quitarte el estrés del lunes, ¿no? Sí, exacto. Sí, creo que sí va por ahí. Mira, qué chistoso, porque la neta se fue el churro. Que las últimas son para quitar el estrés. Para quitar el estrés del lunes. Para ponerte un poquito prendidón. Está bueno. Vamos a ponerla. ¿Cuál es? Te gusto. Dale. Bill King del buen... Vámonos. Estamos aquí en el artefacto. No se vaya. Resistencia Radio. Oídos libres. Oh, escuchando Artefacto. Haz lo que quieras, menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. Qué buena rola. ¿Qué te pareció? Es como lo que te dije de Juan Gabriel y de The Cure. Se me hace muy complicado que exista una persona que de verdad no le guste nada de Michael Jackson, ¿no? Sí, no, es que, wow. Digo, yo nunca tuve la fortuna, porque creo que sí es un afortunado el que pudo verlo bailar, o el que pudo ir a la Azteca, ¿no? Porque se presentó en la Azteca. Ni la fortuna económica, ni la fortuna de suerte. Porque también no creo que haya sido tan accesible como para todo el mundo, ¿eh? No, ¿sabes? Seguramente no, seguramente sí estuvo bastante carito el poder escuchar al buen Michael, pero la verdad es que sí valía la pena. Yo creo que si hubiera yo tenido el dinero, pues sí hubiera podido ir. Porque, sí, claro. No mames, ese güey estaba muy cabrón, ¿no? Es como el Juanga estadounidense. No, así me agrandé una muy grande. No, perdón. No. Eso no lo que lo crean. Pero no estuvo fuerte. No. Si queremos continuar con el programa, después nos quedamos que ver en un año. Era broma. Sí. Era chiste. Perdón. Sí me la volé. Pero es que la verdad es que sí. Necesito la volaste, pero también fue un poco sincero. O sea, Bueno, Juanga era versión latina. Y pues, el Michael, ya sabes, era más acá, hip hop. Más atascado. Sí. Oye, qué mal pedo, ¿no? Que tengas esa onda en la mente de querer cambiarte la piel o el color de tu piel, ¿no? Pues es que sí, debe ser traumático el pedo racista, o sea... Vivir en ese tipo de sociedades. Sí, claro. O sea, sí debe de tener un trauma. Sí, cuando tienes un trauma, lo que quieres es como desaparecerlo como del lugar. Imagínate que debes desaparecer un trauma y tener las posibilidades de hacerlo con todo el dinero que tenía. Sí, sin problema. Pero pues yo creo que no es normal. O sea, no es el pensamiento de una persona, entre comillas, normal, ¿no? Que pueda pensar, ¿sabes qué? No. Me quiero quitar la piel. O me quiero pintar la piel. Yo no lo haría. Yo no lo haría. No, ni yo. Me gusta hacer con la carta mojada. Sí, me gusta hacer café con leche. Un poquito más café que con leche, ¿no? Pero sí me gusta. Y uno de los nuevos esos que son como color oro, ¿no? En el café negro. Sí. Piel canela, dicen por ahí. Hay una canción llamada Piel Canela. Pero bueno, pues ¿cuál sigue, Antiguo? A ver, ¿cuál te vas a echar ahora? Esta la pusiste tú, pero me quieres embarcar a mí. Ok, la puse yo. Le voy a decir por qué la puse. Yo porque quiero que participes, pero si no la voy a decir por qué. Ok, la siguiente canción yo la puse porque creo que es una bandota también. Hace poco anunciaron su retiro de los escenarios. Y que fue muy triste para todos los que escuchamos esa noticia. Y bueno, pues esto viene en el live. Y creo que es un rolón, ¿no? Ese pinche super rolón. Porque aparte mezcla en esta canción. ¿Cómo? No te entendí. Yo voy a ir por otro sándwich. No tienes que escucharla. No, la nota es que sí me late Daft Punk. Sí. Daft Punk. No me dolió tanto como dices, pero sí. Fíjate que a mí sí me gustan. Y esta rola yo la escuché por primera vez, creo que por mi hermanastro. Por mi hermanastro Salvador. No, es que aparte, esta rola es súper noventera, o sea, si no mal recuerdo, salió poco después de Hellboys y de los Chemical Brothers, ¿no? O sea, iban como una, ¿no? Los Chemical y Daft Punk. Pareciera que sí, pero no sé. Pareciera que... Como yo soy muy ignorante de la onda musical, la verdad. Entonces, pues no sé. Pero pues aquí está el experto, ¿no? ¿Dónde? ¿Hay otra vez? Pues vamos a escuchar esto, que es de Daft Punk. Se llama Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger. Seguramente lo han escuchado. Qué bueno para la inflación de inglés, claro. Felicitaciones. Pasé las clases de inglés. Vámonos con esto ya. Vamos a disfrutar y dejar que la banda que nos está escuchando pueda disfrutar de estas buenas rolas, porque esta también es una buena rola. No es tan clásica para la gente más grande, pero sí para nuestras generaciones treintañeras es muy muy buena. Ahí les va. Clasicazo. No se vayan, seguimos aquí en Artefacto con el invitado de hoy, que es el buen antihéroe. Oídos libres. Resistencia Radio. Oídos libres. escuchando Artefacto. Malísima. Está bastante decadente. Está horrible, pero vaya, volvemos a lo mismo, ¿no? Qué afortunados los que pudieron ver. Lo que significa Marco, tener varo. A Daft Punk, a Juan Gabriel, porque yo, tú lo viste en el Zócalo, ni siquiera lo pude ver, ¿no? O sea, era lo que te decía hace ratito, tener la fortuna de verlos, tanto económica como de suerte. Sí. Sí. Afortunados y privilegiados. Mucho, mucho la verdad. Mucho, muchísimo. Yo, a mí me hubiera encantado verlos también. Lamentablemente pues no. Yo pasaba de mis conciertos de la maldita vecindad en el Zócalo. Los conciertos gratis con tal de llevar un kilo de arroz en el Chopo, ¿no? Viendo a las ultrasónicas. Tienes que llevar tu kilo de arroz y esas cosas ya eran cuando eran en los estadios de entrenamiento de Pumas, ¿no? Los de las islas sí eran. Sí, los de las islas siempre fueron abiertos. Siempre. Sí, sí, sí. Sí, pero pues ya. Pues ahí también hicieron. Hicieron un panteón rococó, inclusive las Sabinas, Santa Sabina, ahí en las islas. Tijuana no. Tijuana no, uff. Sí, cómo no. Sí, sí, vimos en una época musical bastante afortunada, ¿no? O sea, si nos quejamos, bueno, no nos quejamos, pero sí dijimos, me faltó ver a esto o a este, pero también tuvimos lo nuestro, ¿no? Sí, claro, en el underground, que después se volvieron de las grandes estrellas, puede ser, ¿no? Pero pues muchas bandas vienen, sí, de abajo, mucha banda viene de abajo, ¿no? Cosa que hablábamos el otro día, que creo que hay una, pues, más bien, como que falta como apoyar a las bandas independientes, o que no, también no hay, no hay, no hay semilleros. Tocaron, ya se cerraron. Uh-huh. Ya está. Es el único semillero que sigue vigente, es el Foro al DC. Uh-huh. Ya no hay más, ya no hay más. El Caradura está cerrado, el Imperial lo cerraron. Sí, o sea, ya, y esos estaban medio fresillas, o sea, imagínate. Sí, no. La verdad es que creo que pues hace falta como una cultura, creo yo, de inclusión entre los músicos. Porque, ¿sabes qué? También creo que mucha banda musical y en general en las artes se da, y lo digo también porque lo he vivido en el teatro, que si no estudias música o si eres músico de oído, de tablas, pues como que sí es un poquito relegado a comparación de los músicos. Quizá, mira, es que este güey sí estudió, este güey es bueno. Y pasa mucho eso en el medio musical, perdón, ¿no? En las artes en general. Pero también depende mucho, ¿no? Porque, o sea, yo creo que lo que ahorita está sonando mucho, igual no es el mismo tema en cuanto a reggaetón o banda aquí en México, pues los famosos no creo que sean como, o por lo menos la mayoría no creo que sean güeyes estudiados y, pues, y bien finos, no estarían como pegándole tanto a eso, ¿sabes? O sea, también siento que la banda ya está muy, muy, muy influenciada por lo que te están mandando. Y les da como cierta flojera rascarle. O sea, yo me acuerdo que yo me iba al show a ver qué bandas nuevas me iban a gustar y qué me iba a sorprender, a los conciertos en el Senar, a la Alicia pagar 70 pesos a ver cómo 16 bandas tocar de 15 minutos nada más cada una. Pero pues descubrías cosas bien chidas y pues de ahí bien que mal. En el Foro Alicia nació, bueno, fue cuna del ska México, del surf, sí, y la más reciente del Happy Punk con Alison, Melly Noise y todas estas bandas que al final dieron un salto bien cabrón. Pues sí, así la realidad de nuestro país, lamentablemente. Falta todavía. Pero pues vamos con esto, ¿no? Vamos con lo siguiente, que nos quedan 15 minutos ya para cerrar este Artefacto Live, Artefacto Especial. Vamos a poner esto que me pediste tú. Preséntalo, por favor. Por favor, uno de mis ídolos, bueno, los dos. Yo sí lloré casi su muerte del gran Chuck Berry, junto a John Lennon, y ahí estuve colada yo con uno, de hecho. Y bueno, para que recuerden también Volver al Futuro, Johnny B. Goode. Let's be good. Okay. Oídos Libres. Johnny B. Good, presentada por el buen antihéroe. Ya nos estamos yendo. Híjole, me podría quedar aquí todavía unas 2-3 horas más. Poniendo rola tras rola, tras rola, tras rola. Que pues hay un montón de canciones en vivo que nos gustan. Pues ya nos vamos. ¿Famoso que tratamos de poner las famosonas y quitar las que no eran tan famosas? Sí, porque teníamos una lista muy grande, quiero que lo sepan. Teníamos una lista muy grande de artistas que pues que pensábamos que podíamos poner, pero no nos alcanzó el tiempo. Pero sí cumplimos con las peticiones. No nos mandaron watts, güey. No nos mandaron watts. O sea, quiere decir que no nos estaban escuchando. Es posible, es posible. Pero bueno, vámonos rápido con esto llamado... Que esto dura 2 minutos. Esto lo elegí ahorita así de... Pues vamos a ponerlo ya esto. Porque... Pues déjenme decirles que... ¿A quién fuimos a ver? ¿A quién fuimos a ver, mi querido antihéroe? Ahí en el Museo de la Ciudad de México. A Lotz Acapulco. A Lotz Acapulco. Y creo que fue... Casi me taclean. ¿Qué? Casi me taclean por agarrarte de tabla de surf. Así es. No, es que... Híjole, si vieran qué tardes... ¿Y qué conciertos nos aventábamos? ¿Qué reventadotas nos echábamos en los conciertos? Sí, sí, sí, sí. Yo era de los que les encantaba hacer el ridículo y tirarse al suelo y hacer chingadera en medio. Me cargabas, güey. Tanto ridículo no hacías, güey. Y si lo hacías el que se venía era yo, cabrón. Sí. Pues decidimos poner esta rola porque como la mencionamos en el programa pasado, dijimos, hoy sí tenemos que poner Saca la Chela. Pues aquí está, Saca la Chela, y regresamos al último bloque ya para despedirnos del programa del día de hoy. ¿Cómo ves, antihéroe? Ya córtale para que se escuche la última, güey. Vámonos con esto de Saca la Chela y... ¿Demon llamando? Aquí Santo. Aquí Santo, adelante. Aún sigue en su cabaret. Esperado, fuera. Ahí está, un poco de surf. Ya para relajarnos un poquito. A mí porque yo hice mi berrinche. Hizo su berrinche el niño. Pero déjame. Y como mi berrinche sirvió, yo la voy a presentar. Sí. Déjame primero despedirnos. Y después presentas. Todo este espacio es tuyo, querido amigo. ¿Quieres que haga otro berrinche? No. Pues bueno, ya, estamos llegando ahora sí ya al final, ya no los aburrimos más, ya se nos está yendo la audiencia, ya nos vamos. Nada más déjenme decirles que dentro de 8 días, ahora sí, pues será el programa especial de El Artefacto, y pues No me resta más que agradecer al Chaco por haberme invitado a este espacio, a todos los que han formado parte de un poquito de cada programa, ¿no? Al antihéroe, a Pablo Libros, a Diana Bastida con Entre Letras, a todos los fans que nos escuchan cada 8 días, siempre, siempre, siempre, que están ahí. Muchas, muchas gracias, de verdad, se los agradezco. Espero que puedan conectarse todos y cada uno de ustedes. Dentro de 8 días vamos a empezar desde las 6 la transmisión y es posible, todavía no lo tengo seguro, es posible que podamos, hacer un programa a partir de las 2 de la tarde, quizá dure 2 horas para que después le demos entrada al siguiente programa y pondré, también quería poner la mejor entrevista o la entrevista que ha tenido más escuchas porque también es muy chistoso, pero hemos tenido entrevistas con pocas escuchas. Pero esta que quiero poner, pues es con la que ha llegado más lejos, más alto de todas. Entonces, pues la voy a poner. Yo me despido, me paso a despedir. Despídete, antihéroe, por favor, sé amable. Pues como dice Berrincho, también nos vamos a ver, a escuchar dentro de 8 días. Voy a estar ahí presente, evidentemente, porque yo también cumplo un año con ustedes. Así es. Con mi pequeña cápsula. Y estos 2 programas en vivo. Muchas gracias por escucharnos. Nos Así vemos es. Con el más grande de todos. Oye, pero antes de que nos vayamos, ¿no te gustaría hacer una cápsula donde recapitules todas tus cápsulas? Me estás proponiendo. Ah, aquí enfrente de todos. Claro, claro. Para que diga que sí. Claro, ese es el objetivo. Sí, estaría, en fin, que son muy cortas. Órale. Por las que más me han gustado. Órale, me late. Pues ahora sí, me paso a despedir. Yo soy el Juanqui. Nos escuchamos en el programa especial dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Y pues los dejo con esta rola que pidió el buen antihéroe. Los dejo, con sus palabras. Esto es el antihéroe. Yo me paso a retirar. Pues qué les digo, los dejo con el más grande nada más. Un clásico. Dudo que alguno de ustedes no lo haya escuchado y es Sin Documentos de Los Rodríguez, pero esta versión con Andrés Calamaro nada más. Salute. Estás escuchando Artefacto. Oídos libres.